Bailó con el diputado Javier Hernández. Buenos días, don Javier. ¿Qué le parece la visita del ministro Andrés Chatuy acá a la ciudad y qué sentido tiene? Es muy importante tener estos análisis en profundidad que están realizando los directores nacionales junto con el ministro del Interior y todas las personas involucradas, los intendentes de la macrozona sur. Pero también hay que dar señales concretas. Los estudios en profundidad no pueden ser eternos. Tienen que haber señales concretas. Y nosotros le hemos solicitado un retén para Rahue Alto Norte hace una década aproximadamente y siempre ha sido rechazado. Pero creemos que es una necesidad. Creemos que es una necesidad mejorar la infraestructura de todos los retenes rurales de la provincia de Osorno y de la provincia de Anquihue. Son señales que tenemos que dar. Necesitamos carros policiales, necesitamos más personal de carabineros en los sectores rurales. ¿Y por qué lo solicitan las comunidades? Para sentirse más seguros, más tranquilos. Y sienten ellos que con la presencia de mayor cantidad de policía pueden existir mayores ánimos de poder estos grados de tranquilidad que necesita la población. No es posible, por ejemplo, que para poder cumplir sus labores de ronda en la comuna de Purranque tengan que venir los carros policiales de Frutillar. Eso llama mucho la atención, porque es como desvestir un santo para vestir otro. Entonces necesitamos respuestas concretas. Los análisis en profundidad, si bien es cierto, sirven, pero no podemos seguir eternamente con estos análisis. ¿Hay algún tema de plazo para que se concrete esta solicitud? Además de que hemos esperado más de 10 años. Son necesidades permanentes, por lo tanto aquí creo que tiene que haber una reacción aparte de todas las señales que tienen de coordinación para hacer más efectiva la labor de las policías. Pero sin embargo creemos que llegó el momento en que hay que dar señales en otro sentido también. Perfecto, muchas gracias. Gracias.